Producciones Masabiel presenta en un auspicio del Patronato San Francisco Javier al padre Jorge Loring de la Compañía de Jesús en la Sábana Santa y el Carbono 14. Hola amigos, en este programa especial vamos a charlar y a discutir acerca de un tema apasionante. Pero antes de presentar a nuestro invitado especial de este programa, quisiera saludar y presentar a todos ustedes a la excelente actriz y mejor compañera, la señora Norma Candal. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Además, es para mí una gran satisfacción presentarles a ustedes al señor Jorge Arturo Picó. Muy bueno. Y bien, amigos, ahora me place enormemente presentar a ustedes a todo un señor autor de varios libros, de una mentalidad sumamente inquieta, un sacerdote, un estudioso de todo esto que vamos a charlar. Se trata de el padre jesuita Jorge Loring. ¿Cómo está usted, padre? Encantado de estar aquí en Puerto Rico. Un placer enorme tenerlo con nosotros, padre. Lo mismo digo. Esto, el espíritu del padre Loring es extraordinario. Es un señor que sabe conversar, que sabe decir, que sabe expresar todo lo que piensa en el momento, y tiene una agilidad enorme. Por esa razón, el padre Loring es autor de varios libros. Por ejemplo, tenemos este, que es Para Salvarte, que si es tan amable el director, podríamos mostrar un acercamiento de este libro. Este libro se ha vendido una cantidad inmensa. Más de 1,000,000, padre. 1,130,000, porque el chiquito es notable. Claro, 130,000 por encima del millón. Ajá, y este libro, padre, ¿está en cuántos idiomas está llevado? Bueno, pues no os he contado, pero además del castellano, que es, porque este 1,130,000 solo en castellano, no cuento traducciones, pero, ¿sabes? Por ejemplo, se lo han traducido al árabe del Cairo, al hebreo en Jerusalén, al gujarati en la India, al chino en Formosa, eso los, en fin, los raros, sí. Porque el italiano o el portugués, bueno, esas cosas. Claro, pero usted está hablando de otros idiomas que son bastante extraños para nosotros. Que no es corriente. Que no es corriente, vamos. Este es el interés que ha despertado este libro. Y padre, este libro está en dos colores, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo se explica esto? Este es rojo. Sí. Y hay otro libro que, el mismo, que es en azul. Sí, es una versión masculina y otra versión femenina. No me digas eso. Y sí, las feministas enseguida. Pero ¿y por qué esta discriminación? Pues eso iba a preguntar yo. ¿Y por qué, no? ¿Y que por qué esta discriminación? Pues la explicación es práctica, para que sea más barato. Lo específico de hombres lo pongo en el rojo, lo específico de mujeres en el azul, lo común lo repito, cada cual se compra lo suyo, lo del otro no le interesa, se compra lo suyo, menos páginas, menos papel, más barato. Fabuloso. ¿Qué está diciendo el padre? Sí. Más doble el libro, en uno, más gordo, más páginas, más caro. Exactamente. Además de eso, hay muchas veces que el hombre lo que le interesa es conocer cómo le aplica a él. Claro, los consejos no son iguales. No son iguales. Unas veces sí y otras veces no. Cuando son iguales, lo repito, pero hay consejos específicos de hombre y consejos específicos de la mujer. La psicología es distinta, claro. El punto de vista es distinto, en fin, varía. Claro. Entonces, me acomodo a la psicología de cada sexo y entonces hago un libro más, más adecuado al lector o a la lectora. Muy bien. ¿Eh? ¿Y cómo usted complementa esas dos criaturas? ¿Cómo las complemento? ¿Las mantiene paralelas? Es decir, yo, como he hecho 43 ediciones... 43 ediciones. Digo, esta, la 42 es roja, la 43 es azul. La 44 vuelve a ser roja y la 45 es azul. Es decir, cada año hago 10,000. Señores, ustedes se dan cuenta, yo, con los años que llevo en este negocio de la televisión, soy muy cuidadoso al hablar frente a las cámaras, porque yo no quiero cometer errores y trato de equivocarme lo menos posible. Ya yo le dije al mismo principio de este programa especial que este señor es sumamente inquieto, muy inteligente, muy dedicado, y miren con lo que el padre nos sale, una edición para el hombre y una para la mujer. ¿Así se difunde más? Y ha copado el globo terráqueo hasta con idiomas que nosotros no nos podemos imaginar. Pero yo creo que lo que Jorge quiere decir es que los señoras más vale que compremos el azul también para enterarnos. Ah, para enterarnos. Los consejos que le di al hombre. Es frecuente que las chicas compren el rojo. A ver qué le dicen los hombres. Claro. Y las chicas el azul. A ver qué le dicen los hombres. Claro. Hay que estar preparado. Es que se ha perdido ese complemento en el matrimonio moderno. Y es que se desconocen unos y otros. Así que hay que tratarlo de pregunta a mí, a ver, ¿cómo se complementa? Y estamos bregando con este libro. El padre ha escrito una cantidad de libros entre los que se encuentran este. Ah, bueno, este libro que yo le mostré anteriormente, El Rojo y el Azul para Salvarte, del padre Jorge Loring, de Jesuita Jorge Loring. Se encuentra en Puerto Rico, se puede adquirir. En Puerto Rico lo tienen, que yo sepa, a lo mejor en otros sitios lo tienen, en Casa Manresa, en la Universidad de Ponce y en la Santa Montaña. Que yo sepa en esos tres sitios. Magnífico. Lo he visto, en esos tres sitios lo he visto. Claro. A lo mejor lo tienen en otros sitios y lo omito, pero es que no lo he visto. ¿No? Muy bien, ¿sí? Padre. Es posible que la hermana de San Pablo lo tenga. ¿Quizás? Muy bien. ¿Quizás? ¿Y este otro, Mario, cuál es? Este libro es un libro apasionante. Se trata, y dice así, la autenticidad de la sábana santa de Turín. Yo quisiera mostrar la portada de este libro. Este es un tema muy del día, porque acaba de aparecer en el periódico una noticia hace unos meses de que la sábana santa es falsa. Exactamente. Pues fíjese usted, padre, que ya que estamos mostrando este libro, que es maravilloso, yo le quiero hacer la pregunta de la sábana santa de Turín y el carbono 14. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Esa es la pregunta mía. ¿Qué? Pues nada. ¡Nada! Es decir, esta noticia que ha dado la vuelta al mundo, que ha alborotado al mundo entero, porque todo el mundo había oído hablar de la sábana santa, aquí llaman el manto sagrado. El manto sagrado, ya. Pero es lo mismo, el, por la palabra inglesa. El santo sudario, le oigo. El manto sudario. Todo lo mismo. Entonces todo el mundo había oído hablar de esto de toda la vida. Y que ahora vengan unos laboratorios que analizan el carbono 14 y dicen que la sábana santa es falsa. Está alborotado al mundo entero. Toda la cristiandad, ¿pero esto qué es? Nos han estado engañando. Esto es un fraude. Ay, si es de la Edad Media. Pero así, ¿qué pasa? Entonces, cuando salió esto, que la noticia salió exactamente el 13 de octubre del año pasado, fue cuando el cardenal de Torino, para los italianos, hizo una rueda de prensa y comunicó al mundo. Y dicen, es que la Iglesia ha aceptado que la sábana santa es falsa. Digo, no. La Iglesia ha comunicado que, según unos laboratorios, la sábana santa es de la Edad Media. Esa es la noticia que ha salido. No que la Iglesia diga que es falsa. No. La Iglesia no ha dicho que es falsa. La Iglesia dicen unos laboratorios que la sábana santa es de la Edad Media. Por lo tanto, es falsa. No ha podido cubrir el cuerpo de Cristo, porque si el tejido es de la Edad Media, si las plantas de las cuales se ha hecho el tejido son del siglo XIV, ¿cómo va a ser del siglo primero? No puede ser. Entonces, ¿es o no es auténtica? ¿Vale? Bueno, pues mi tema es que voy a demostrar a lo largo de esta charla, claro. Primero, doy 15 razones para demostrar la sábana santa no puede ser de la Edad Media. Primero, no puede ser de la Edad Media. Sí. Entonces, ¿por qué los laboratorios han dicho que según el carbono 14 es de la Edad Media? Pues ahora voy a decir por qué esos laboratorios se han equivocado. Y creo que al final va a quedar suficientemente claro para por qué no vale la prueba del carbono 14 y, sin embargo, hay 15 razones para ver la sábana santa no es de la Edad Media. Por lo tanto, seguimos pensando, la sábana santa es auténtica. Claro. La sábana santa estaba guardada en una urna de plata en la iglesia de Chambéry, en Francia. Hay un incendio. La sábana santa se ve sometida a enormes temperaturas que llegan a fundir la plata de la urna y carboniza parte del lienzo. Y la sábana santa, aprovecho la ocasión para los telespectadores que lo sepan, que el miércoles santo a las 8 de la tarde voy a hablar de esto en la Casa de España. ¿Sabes de dónde es, no? Sí, en San Juan, en Santurce, ¿no? La Casa de España, el miércoles santo a las 8. Están invitados, entrada gratis, por supuesto. Allí proyectaré unas diapositivas Y en esas diapositivas se ven perfectamente las sábanas y se ven unas quemaduras tremendas, sí, del incendio de Chambéry. Bueno, luego, estos avatares han podido cambiar el carbono, pero sobre todo, lo que más ha influido en la alteración del carbono, y voy a dar nombres de científicos que opinan así, es la radiación lumínico-térmica detectada por la NASA americana. Doctores en ciencias físicas, Jackson Jumper, han detectado una radiación lumínico-térmica que ha grabado a fuego la imagen de Cristo en la sábana. Entonces, después hablaremos de esto, que hay mucho que decir. Entonces, esta imagen de Cristo, que está grabada a fuego en esa sábana, está producida por una radiación que ha alterado el carbono. Y, he dicho antes, el 13 de octubre sale al mundo la noticia de que, según esos laboratorios, la Sábana Santa es de la Edad Media por el carbono 14. El 13 de octubre. Bueno, pues el 26 de octubre, en un periódico de Milán, el Giornale, el profesor Luciano Pecchiai, director del Centro de Eubiótica Humana de Milán, afirma que esta radiación lumínico-térmica ha podido rejuvenecer radiactivamente el tejido en 1300 años. Inconcebible. Ay. Luego, si la radiación me ha rejuvenecido en 1300 años, pues al siglo XIV le quitas 1300 años, estamos en el siglo primero. Exactamente. En el siglo primero. Luego puede ser perfectamente del siglo primero, porque esta radiación ha rejuvenecido la sábana. Correcto. En 1300 años. Y esta misma afirmación, después, la dice, por ejemplo, don Jesús Amado Moya, catedrático de física y química, en un artículo titulado La Sábana Santa y el carbono 14. Lo mismo opina otro señor que se llama, Francisco de Asís Bosch Ariño, catedrático de química analítica, en un artículo la prueba del carbono 14 y la Sábana Santa. El otro señor que tengo por aquí, el doctor ingeniero Manuel Ordeig, en su trabajo La Sábana Santa y los análisis del carbono 14, etcétera, etcétera. Es más, estoy en Puerto Rico, en el San Juan Star, del mes pasado, salió un artículo hablando de un catedrático de Harvard, que es Thomas Phillips, y decía, en el tomado de la revista científica Nature, pues decía esto, que esta alteración de la radiación ha rejuvenecido la sábana. Por lo tanto, doy un, no mía, pues yo no soy investigador. A veces a mí me presentan como un investigador de la sábana. Digo, no, perdón, yo no soy investigador, soy divulgador. Yo estudio lo que otros investigan. Yo divulgo lo que otros investigan. Pero yo investigo, no investigo. Yo leo lo que otros trabajan, ¿no? Sí. Y entonces, pues, como digo, yo saco datos de unos y de otros, de científicos, de gente digna de confianza, para que sepamos que esta alteración del carbono 14 hace que cuando nos datan la sábana en el siglo XIV, digamos, no señor, esa fecha no vale porque el carbono está alterado. Usted le da una fecha como si el carbono 14 solo dependiera del paso del tiempo. Exclusivamente el paso del tiempo. Pero no, si yo le doy, le demuestro que el carbono está alterado por una porción de avatares, la fecha que usted tendrá no vale. Por lo tanto, primera cosa que yo quiero dejar claro, no es de fiar la fecha que me dan estos analistas del carbono 14. No es de fiar, porque el carbono está alterado. Ahora, segunda parte, yo doy 15 razones para demostrar no puede ser de la Edad Media. Esto voy a preguntar yo. ¿Cuáles son sus 15 razones? Vamos a ver. Bueno, vamos a ir por partes. Primera razón. Un criminólogo de la Interpol, Max Frey, es palinólogo, director del laboratorio científico de la policía suiza. ¿Qué quiere decir palinólogo? Palinólogo, que estudia el polen. Bien. La policía, cuando hay un presunto criminal, el criminal ha podido ponerse guantes de goma para no dejar huellas dactilares, pero no puede evitar que el polen del ambiente se le pegue al tejido. Claro, y a los zapatos y a todos lados. Claro. Sí. Pero al tejido sobre todo. Claro. Que no hay que lo despegue hasta que el tejido se quema o se entierra. Entonces viene el palinólogo, estudia el tejido al microscopio y por el polen del tejido sale. Usted pasó por aquel bosque, usted sabe lo que es el jardín. Ah. Porque el polen de las plantas lo lleva el tejido. Claro. Entonces, una prueba de criminología. Pero Max Fry es criminólogo de la Interpol y se dedica a eso, a estudiar el polen de los tejidos. Y Max Fry ha encontrado en el tejido de la sábana polen del siglo I. Polen de plantas desaparecidas después del siglo I. Ese polen, no, nadie ha podido tomar ese polen después del siglo I. Ese polen hoy solo se encuentra en estratos sedimentarios de Palestina del siglo I. Nada más. Pues si en este tejido hay polen del siglo I, ¿cómo va a ser del siglo XIV? No puede ser. ¿Ha estado allí? Sí. Estoy en el siglo I en Palestina. Sí, claro. Solo el viento ha podido dejar el polen allí. Claro. ¿Cómo va a ser plantas del siglo XIV si el tejido tiene polen del siglo I? Primera prueba. Sí. ¿Está muy, claro? Muy bien, clarísimo. Clarísimo. Segunda prueba. Documentos. Sí. Documentos. Por ejemplo, sabemos por la historia que la sábana pasó de Jerusalén a Edesa, hoy Urfa, en Armenia, Turquía Meridional. De Edesa pasó a Constantinopla, porque el emperador quiso reunir en Constantinopla las principales reliquias de Cristo, y se llevó la sábana de Edesa a Constantinopla. Y de Constantinopla se la trajeron a Europa los caballeros de la Cuarta Cruzada, en concreto Otto de la Roche, jefe de la Cuarta Cruzada. Se la trajo a Europa. Bien. Pues Roberto de Clarín, cronista de la Cuarta Cruzada, esta crónica se conserva en Copenhague, en la Biblioteca Real de Copenhague, está el manuscrito de Roberto de Clarín, donde cuenta cómo Otto de la Roche se trajo la sábana de Constantinopla a Europa. Pues si esto es del siglo XII, ¿cómo va a ser la plata del siglo XIV? No puede ser de XIV. Si del siglo XII me están hablando. Me están hablando. Sí. Más datos. Tenemos dos catálogos que voy a leerlo para hacer. Otra cosa. No, que me he olvidado de otro dato importante. Se conserva una carta fechada el 1 de agosto de 1205, escrita por Teodoro Ángel Comneno, nieto del emperador de Constantinopla, cuando el saqueo de Constantinopla. Y se llevaron la sábana. El saqueo de los cruzados. Esta carta va dirigida al Papa Inocencio III. Y se queja del robo de los cruzados y le pide al Papa que la sábana santa sea devuelta a Constantinopla. Luego existe. Luego existía en 1200. ¿Cómo va a ser en 1214? Si en 1200 me están hablando de ella. Efectivamente. Está pidiendo que se la devuelvan es porque existe. Existía ya. En 1200. En 1205, por lo tanto, no puede ser en 1214. Otros dos datos. Tenemos dos catálogos de reliquias del Palacio Imperial de Constantinopla. Una de Nicolás Mesarides, de 1201, y otra del monje Tindengar, de 1157, y en los dos catálogos está la sábana santa. Pues si la sábana santa está en catálogos del siglo XII, ¿cómo va a ser del siglo XIV? No puede ser. Si en el siglo XII me están hablando de la sábana. No puede ser, tiene que ser. Ya está ubicada en el siglo XII. Bueno, no era el 14. En esta prueba. A mí lo que me interesa es deshacer la noticia de que es del siglo XIV. Por eso es que digo, ya se mudó al siglo XII. Ya se bajó al siglo XII. Lo cual no significa que la sábana sea solo del siglo XII. Correcto. Lo que quiero decir es que también en el año 900 también se habla de la sábana. Claro, a eso voy. Pero yo mi fuerza es deshacer la noticia de que es de la Edad Media. Sí. Esto es inaceptable. Y voy a decir una cosa. La gente que no sabe, no todo el mundo sabe de todo. Y el mundo entero se ha tragado la noticia, la sábana santa es falsa. Es más, hace muy pocos días, el rector del seminario de Caguas, me está presentando el padre Adán, de Casa Manresa, donde estoy ayudando, y el padre Adán me presenta al rector del seminario y le dice que yo, en fin, que sabía algo de la sábana santa. Y dice el rector del seminario, bueno, eso ya está definitivo. Eso ya se sabe que es falsa. El rector del seminario. Y digo, no, de ninguna manera. Es decir, quiero decir que para un rector del seminario estaba decidido que la sábana santa es falsa. Es decir, que la mayoría de las personas se creen que la sábana santa es falsa. No tienen datos para refutar. Pero, en honor de la verdad, todos los que estamos algo enterados de la sábana santa hemos rechazado la noticia. Sí. Y está ya convocado un congreso científico internacional para el cual yo estoy apuntado, ya estoy registrado. Es para ese congreso que se va a celebrar exactamente en 1990. Está convocada por Gino Moretto, que es secretario del Centro Internacional de Sindonología de Turín. Y Gino Moreto ha convocado un congreso científico internacional para refutar esta noticia que ha equivocado al mundo entero. Sí. Y ahora va a ser no unos laboratorios, un congreso científico internacional. No, no, pero padre Loring, la noticia para empezar no era nada más que la opinión de un laboratorio. No, tres. Pero sí. De tres laboratorios. De tres. Pero claro, es que para la gente que no está enterada, si tres laboratorios me dicen que es de la Edad Media, pues será falsa. Ah. La pobre gente que no está enterada, como decía el retrocedario, pero bueno, eso no es ya está definitivo. La sangre es falsa. Hoy en el final, y ya tres. Si lo han dicho tres laboratorios, digo, sí, pues no, señor, no. Aunque lo hayan dicho tres laboratorios. Claro. La sangre es auténtica. Y yo digo, tengo mis razones. Necesito un tiempo para exponerlas, pero tengo mis razones para demostrar la Sábana Santa sigue siendo verdadera, a pesar de los análisis de estos laboratorios que son tres. Yo he visto en el Museo Egipcio de Turín, he visto lienzos funerarios de 4.000 años de antigüedad. Existen y los guardaban, como tú dices. Ahora, y de luego, y con el orden de contaminación, que es una cosa que no he dicho, que antes, como ha estado durante siglos, expuesta sin cristal, pues, y con velas, montones de velas, claro, de cirios, de votos, claro. Una cantidad de materia orgánica que ha podido acumular la sábana, que cuando hacen la prueba ha alterado el carbono. Padre, yo me pregunto, en ese fuego tan espantoso en que se derrite la plata, ¿cómo no se quema el sudario? Bueno, pues no se quema el sudario, es decir, vamos, se ha quedado chamuscado ahí, cuando en la conferencia voy a dar el miércoles Santo Seré, dos líneas paralelas que providencial enmarcan el cuerpo de Cristo, porque sí. Se ve a Cristo el cuerpo entero. Sí, sí. Su estructura atlética, su armonía de proporciones, se ve perfectamente a Cristo el cuerpo entero. Y las quemaduras rozan los hombros, enmarcan pero el lo cuerpo. Enmarcan, no lo cortan en ningún momento. Si hubiera sido la quemadura por el medio, pero no la quemó. Sí. Las quemaduras enmarcan el cuerpo, rozan los hombros, sí. Pero entre las dos líneas paralelas de tela carbonizada, se ve perfectamente la imagen de Cristo del cuerpo entero. Sí. Y su cara. ¿Y qué tipo de hombre? Bueno, pues el mejor de los hijos de los hombres. Mira, el Marañón, especialista en sexología, como todo el mundo sabe, doctor Gregorio Marañón, dice, así debió de ser el rostro del varón perfecto. Y en mi conferencia, esta que voy a dar en la Casa de España el miércoles santo, proyecto diapositivas y proyecto varios rostros de Jesús. Uno, tal como está en la sábana. Y en la sábana tiene un rostro deforme. Deforme primero porque es la mancha que dejó el rostro en la... Rostro ensangrentado. Ensangrentado. Y es un rostro deforme. Deforme, le habían pegado un estacazo en la cara. Un pomo hinchado. Y la corona. Deforme. La corona de espinas. Todo eso tiene que haber deformado. Eso no es un rostro deforme. Ahora, tiene el valor de que eso es lo que el rostro de Cristo deja en la sala, sin que mano de hombre lo haya tocado. Sí. Es impresionante. Pero después presento dos fotos robot. Sí. Una de Brunner, alemán. Jota Daganian, armenio. Han hecho una foto robot. Lo mismo que hace la policía, que cuando busca un individuo, sin haber van armando. Busca, exacto. Reconstruyen el rostro con los datos y entonces es la foto robot. Se parece al original. Y entonces presento dos caras de Cristo. Claro, ningún pintor de la historia ha podido pintar una cara de Cristo mejor que la que él tuvo. Claro. Ni Velázquez, ni el Greco, ni nadie. Claro. ¿Ves la foto robot? Es de una grandeza, de una nobleza, de una bondad, de una unción, sí, de una dulzura, de una virilidad al mismo tiempo. Dice don Gregorio, así debió de ser el rostro del varón perfecto. Es sublime, es que nadie en el mundo ha podido pintar una cara igual. Y sobre todo, es emocionante, cuando la estás viendo, puedes pensar, así debió de ser el rostro de Jesús que dio María Santísima. Porque así debió de ser. Si es una foto robot sacada de la sábana que cubrió su cuerpo, donde su cara dejó grabada las huellas, la foto robot me acerca al rostro real de Cristo, el mismo rostro que dio María Santísima. Lamento tener que decirle que el tiempo ha terminado. Eso ya se esperaba. ¿Sabe por qué? Yo lo lamento, porque yo sé que existe en el mundo infinidad de sacerdotes y de científicos y de hombres que se dedican a defender ese punto, pero yo le puedo garantizar una cosa, que nadie con la demencia y con el amor se lo hace usted. Yo lo felicito y lo admiro y lo quiero más. Pues encantado, ¿eh? Encantado, padre. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias Norma, bueno, gracias a Arturo y a mis amigos. nuestro programa desafortunadamente ha terminado.